Hola. Hola. Uno, dos, tres. No, bueno. No, mira que... Hola, hola a todos. Hola. Somos el grupo de Gaitas y Tambores. Llevamos 6 meses practicando aquí en esta casa y muy agradecidas venimos a tocar un rato. La primera canción se llama Música y Amor y es una cumbia. Y bueno, queremos pedirles un favor y es que por favor nos ayuden cantando, pero también les queremos contar que estas canciones las hemos convertido un poco a nuestros sentires, en nuestras apuestas políticas y ya. Triste corazón, corazón alegre. Música y amor. Magia en sus ojos y en su mirada. Música y amor. Viva y ahí se queda. Música y amor. Ella es candela para mi cuerpo. Música y amor. El sentir me lleva a cantarte esto. Tú haces bailar a mi corazón. Música y amor. Ya no me callo, por eso canto. Música y amor. Yo te agradezco por lo vivido. Música y amor. Y por descubrir este sentimiento. Música y amor. Triste corazón, corazón alegre. Música y amor. Triste corazón, corazón alegre. Corazón, corazón alegre. Música y amor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién tiene el micrófono? Yo no quiero. ¿Tú quieres micrófono? ¿Para qué? Porque yo no quiero. Sigue la... La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Hola, hola, hola. Bueno, hey, hey. Aprovechemos este intermedio para contarles que tenemos shots de ron curado, de tequila y de cachaza. A 4 luquitas, están muy ricos para que caliente, caliente la noche. Seguimos ahora con un fandango de lengua, que pues fue como un poco adaptación, pero también creación colectiva de nosotras acá en el taller. Entonces, ustedes nos van a ayudar un poco con el coro. Ah. ¿Qué? Con una frasecita del coro, que va a decir, señora, traiga un embrujo para mi tambor. ¿Breve? Breve. Hola. ¿Tú? Señora, traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traigo un embrujo pa' mi tambor. Traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traiga un embrujo pa' mi tambor. Yo también traigo mi ritmo y la fuerza de mi voz. Señora, traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traiga un embrujo pa' mi tambor. Señora, traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traigo un embrujo con mi tambor. Latinoamérica libre, los tambores se rebelan. Señoras, traigo un embrujo pa' mi tambor. Señora, traigo un embrujo pa' mi tambo. Traigo un embrujo pa' mi tambo. Traigo un embrujo pa' mi tambo. Traigo un embrujo pa' mi tambo. Traigo un embrujo pa' mi. Tráigame un embrujo. Tráigame un embrujo para este tamborcito. Tráigame un embrujo para que mueva la cadera. Tráigame un embrujo para salir de la gozadera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tráigame un embrujo! ¡Tráigame un embrujo para despedir al reuso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Embrujo, embrujo, embrujo, embrujo, embrujo, embrujo, embrujo, embrujo, embrujo! ¡Para despedir! ¡Para despedir al reuso! ¡Ay, ay! ¡Con embrujos! Que es así. Aló. Breves. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonita como se riega y la verdolaga por el suelo. Era un simulacro, a ver si estaban atentas. Vamos a empezar así con todos los power, todos los power, todos los power. Y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonita como se riega la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, qué verdecita. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. La verdolaga, no me olvides. Niño blanco, no me olvides la verdolaga por el suelo. Tus lindas declaraciones, la verdolaga por el suelo. Pasar en mi bello día, la verdolaga por el suelo. Como copo de algodón y la verdolaga por el suelo. Dale duro a ese tambor y la verdolaga por el suelo. Y ese balo de romper y la verdolaga por el suelo. Y el sí, el dueño pregunta a la verdolaga por el suelo. Dile que yo te mandé y la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, cómo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. No tengo ninguno. Gracias. Eres genial. En este momento es cuando ustedes dicen otra, otra, otra, otra. Eso, porque preparamos otra. ¡Ah! ¿Listo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ramata mar! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay, ramata. Dice que la marihuana la van a legalizar. Ay, ay, ay, ramata. Dice que la marihuana la van a legalizar. Ay, ay, ay, ramata marindo. Ojalá y fuera verdad, pa' fumarme hasta la rama. Ay, ay, ay, ramata. Ojalá y fuera verdad, pa' fumarme hasta la rama. Ay, ay, ay, ramata marindo. Rama tamarindo. Ja, ja, he, he, he. Kirimumba, kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kiwa. Kirimumba, kirimumba. Ay, ay, ay, rama tamarindo. Vamos a despedir hoy al rey, uso. Con Camila aquí cantando para bailar con ustedes. Ay, ay, ay, rama. Hoy nos vamos, hoy nos vamos, hoy nos vamos del reuso. Pero no se me asusten que vamos pa' otra casa. Rama tamarindo. Ay, ay, ay, rama tamarindo. ¡Ja! ¡Eche una cosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Rama tamarindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Rama tamarindo! Por ahí me dijeron que alguien lo va a pegar. ¡Ay, no se me descoordine que lo vamos a pegar! Va a despedir al reuso como todo lo merece. Ay, ay, ay, rama tamarindo. Ay, ay, ay, rama tamarindo. Eso. Hacer las cosas con mucho amor y amor sin sentido. Dejar que los niños hablen en el radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. ¡Sandunga! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. Radio barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la... necesiten muchos colores y sonidos.